El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. En esta mañana dominical, tema con variaciones, su programa pionero de la radio venezolana da a todos un cordial saludo de buenos días. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, de José Vicente Gamboa, gerente de producción de Capital 710 AM, Raúl Sánchez aquí enfrente mío en la consola del sonido y quien tiene el inmenso placer de hablarles, Einar Goyo Ponte en la producción de este programa. Antes de comenzar esta emisión, este equipo en general y un servidor en particular quiere agradecer a toda nuestra audiencia, cada vez más nutrida, cada vez más fiel, por la activa y calurosa recepción dada al programa de la semana pasada. Pequeño grano de solidaridad de este espacio con la fibra doliente de este país. Milímetros cúbicos de lágrimas acompañando el de madres y familias. Breve brisa de esperanza para los corazones de un país que confía en salir de la pesadilla y retornar a su naturaleza habitual de pueblo que ríe y escribe su historia y su herencia y que sueña del mismo tamaño que esa herencia e historia. Como en ninguna otra emisión habíamos recibido tantas muestras de compañía, de empatía, de querer reverberar el mensaje que ese día les llevamos. Los viejos oyentes tuvieron la paciencia de recibir el programa a través del blog, pues ese día no contamos con la transmisión por la red. Los afortunados tuitearon y retuitearon, comentaron y nos saludaron a través de las distintas formas de las redes sociales. Nuevos oyentes hicieron suyo el espíritu del programa y multiplicaron su difusión, y nos dieron la convicción de que nuestra tentativa anduvo el camino correcto. Gracias por acompañarnos y por hacer este programa más suyo que nunca. Un espacio donde compartimos mucho más que el amor por la música, sino el trasfondo de las emociones a las que convocamos con ella. Una y otra vez, muchas gracias. Para volver a nuestro cauce, nada mejor que la música preferida por el creador de este programa, el género de cámara, el maestro Corrado Galcio, por supuesto, con la retoma de una de nuestras series, la de Obras Maestras de la Música de Cámara, cuyo nuevo ciclo iniciaremos con la colección de los 6 cuartetos de cuerda dedicados a Haydn, compuestos por Wolfgang Amadeus Mozart. Por ello, nuestro hashtag de interacción hoy será numeral TCB Mozart Cuartetos Haydn por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido. O por nuestras páginas en Facebook, Radio Capital, Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Después de 10 años de silencio en el género del cuarteto de cuerdas, los cuartetos vieneses del Kegel 168 al Kegel 173 de 1773, compuestas en una estancia de verano en la capital austríaca, habían sido los últimos editados, Mozart se reconcilia con su composición, inaugurando con el que escucharemos hoy en primer lugar, el Kegel 387, terminado el último día del año 1782, una nueva serie que se conserva entre las incontestables obras maestras de la historia de la música. Aparecieron en la edición Artaria como el Opus 10 y están dedicados a Joseph Haydn, el maestro, padre y amigo, como reza la dedicatoria que le enviara en septiembre de 1785, acompañada de una también célebre carta en italiano, y de la que les leemos un fragmento. un padre que había decidido mandar a sus hijos al ancho mundo consideró que era su deber confiarlos a la protección y orientación de un hombre muy célebre, especialmente cuando el último en buena fortuna era al mismo tiempo su mejor amigo. He aquí, por tanto, oh gran hombre y querido amigo, estos 6 hijos míos. Son en verdad el fruto de un largo y laborioso trabajo. Aunque la esperanza de que sería en parte recompensado, a la cual varios amigos me inspiraron, me animó, y me enorgullezco de que estos vástagos sirvan para proporcionarme consuelo algún día. Tú mismo, querido amigo, háblame de tu satisfacción por ellos durante tu próxima visita a esta capital. Es esta indulgencia hacia todos ellos la que me lleva a encomendártelos y me alienta a confiar en que no te resultarán completamente indignos de tu favor. Puede que por el contrario tengas a bien recibirlos amablemente. Desde este momento te transfiero todos mis derechos sobre ellos, rogándote que contemples indulgentemente los defectos que la parcialidad del ojo de un padre me impide ver. Y a pesar de ellos, continúes en tu generosa amistad hacia quien tan gratamente los valora. Esperándola me encuentro, con todo mi corazón, mi querido amigo, tu más sincero amigo, Wolfgang Amadeus Mozart. Fin de la carta. Escucharemos de inmediato el primer movimiento del primero de esos cuartetos, el Kegel 387, en la radiante tonalidad de sol mayor. Es un allegro vivace assai, bien desenfadado, como la música más luminosa mozartiana. Está concebido en forma sonata, con temas francos y contrastantes, de gran vitalidad e ingenioso desarrollo, en la habitual inspiración del genio salzburgués que no nos permite decidir cuál nos resultaría más atractivo. Con el prestigioso cuarteto italiano, formado por los violines de Elisa Pegreffi y Paolo Borciani, la viola de Piero Farulli y el cello de Franco Rossi, en una aclamada grabación de 1967, he aquí, de Wolfgang Amadeus Mozart, el cuarteto en sol mayor, Kegel 387, primero de los 6 cuartetos dedicados a Haydn, Allegro vivace assai. Thank you. fue el Allegro Vivace Assai, primer movimiento del cuarteto Kegel 387 de Mozart con el cuarteto italiano. El mismo Haydn, después de los Cuartetos del Sol de 1772, no había dedicado más esfuerzos al género, y tendremos que esperar a finales de 1781 para encontrar sus 6 cuartetos rusos que dedicará al gran duque Paolo de Rusia. Fue bajo la áspera revelación del ciclo haydniano, compuesto de una manera especial y totalmente nueva, como el mismo autor había confesado, que Mozart retorna a un género profundamente amado, el menos mundano y menos salzburgués de todos, como dirían los Massan en su biografía analítica. La influencia de Haydn se vislumbra no tanto en la expresión musical, como en la ideal concepción del trabajo temático, que Mozart había descubierto en el maestro amigo y que llevará a una perfección absoluta. Mozart afina el lenguaje haydniano confiriendo a estructuras formalmente similares infinitas riquezas y matices. En un lugar inusual llega un minueto como segundo movimiento, cuyo aspecto bizarro está ligado a pulsantes variaciones rítmicas, como las semicorcheas del primer tema que parecieran disimular un dulce lirismo secreto, antes de pasar al segundo tema más viril, que hace de trío del movimiento, con un dejo sombrío, tan típico también de Mozart con sus misteriosos claroscuros. Con el cuarteto italiano, Cuarteto de cuerdas Kegel 387 de Mozart, minueto. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En el final de la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, inicio de un nuevo ciclo de la serie Obras Maestras de la Música de Cámara, escuchamos el minueto, segundo movimiento del cuarteto en sol mayor, Kegel 387 de Wolfgang Amadeus Mozart, perteneciente a la colección de los 6 cuartetos dedicados a Haydn. Ustedes están interactuando con nosotros gracias al hashtag numeral TCB Mozart Cuartetos Haydn por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido y por las propias de Facebook. El musicólogo Alfred Einstein escribió sobre este cuarteto que estamos escuchando que Mozart por fin se había encontrado a sí mismo, que acaso ninguna otra de sus obras era más personal que esta colección. Las calificó como música hecha de música. El andante cantabile suscita una atmósfera místicamente enrarecida, con un estado de ánimo que se mantiene sereno y alado, incluso en las zonas más sombreadas de la dulce melancolía mozartiana, al decir de Bernard Paumgartner. Las sugestivas modulaciones del movimiento muestran casi gráficamente el tránsito de lo umbroso a lo claro, y de allí a esas inesperadas honduras del compositor, que aquí preludian al Beethoven más intimista. Una vez más, con el cuarteto italiano de Pegreffi, Borciani, Farulli y Rossi, en 1967, el andante cantabile del cuarteto Kegel 387 de Wolfgang Amadeus Mozart, dedicado a Joseph Haydn. Fue el andante cantabile del cuarteto en sol mayor Kegel 387 de Mozart, primero de la colección de seis cuartetos de cuerda dedicados a Haydn, interpretado por el cuarteto italiano. La nobleza de la invención y la pureza de la sonoridad son las marcas peculiares de esta obra, siempre según Paungartner. Mientras que Halbreich dice de él que es el primer cuarteto de su madurez y uno de los más densos y más elaborados. Tiene una atmósfera alegre a pesar de las sombras inquietantes que velan los movimientos, haciendo que el inimitable claroscuro mozartiano se eleve al rol de intérprete de una psicología extremadamente sutil. Carli Ballola escribe: en el movimiento final, dos ciudadanías musicales, aquella de la época de Bach y Händel y aquella actual de Haydn y Mozart, se encuentran y realizan el prodigio de una obra de arte unitaria y homogénea, sin que ninguna ceda a la otra ni renuncie ni por un momento a sus respectivas peculiaridades morfológicas y funcionales. En ese sentido, el punto más alto de este final no es tanto el soberbio contrapunto doble de los motivos bachianos, sino el gentil motivo cantable que irrumpe inesperadamente después de las complicaciones polifónicas del segundo episodio, como flores entre las grietas de una áspera pared de roca. Fin de la cita. Aquí tenemos, pues, el molto allegro final del cuarteto Kegel 387 de Mozart con el cuarteto italiano. Acabamos de escuchar el movimiento final del cuarteto de cuerdas Kehl 387 de Wolfgang Amadeus Mozart, primero de la colección de 6 cuartetos dedicados a Haydn con el cuarteto italiano. En los minutos que nos quedan, iniciaremos la audición del segundo de la serie, el Kehl 421 en re menor, tonalidad más grave que la del anterior. Se supone compuesto en junio de 1783, en unos 4 días. Mozart tiene 27 años y está ya viviendo en Viena. Es la única obra en tonalidad menor de la serie. Su espontaneidad y naturalidad son una realidad aparente, en cuanto que cada fragmento, desde el punto de vista de la invención y la forma, es fruto de un trabajo largo y difícil, decía de ellos el propio compositor. Si así era y los resolvía en pocos días, ¿qué pensaríamos de aquellas obras que no le representaban conflicto alguno? Según las fuentes, la misma noche que lo concluyó nació su primogénito Raimund, según testimonio de su esposa Constance. En esta jubilosa víspera nos resulta aún más misteriosa la casi abrumadora melancolía de los 2 primeros movimientos. Es algo que tomamos o dejamos del gran genio salzburgués, lo inesperadamente enigmático de su música. El cuarteto italiano nos desgrana el allegro moderato y el andante del cuarteto para cuerdas en re menor Kehl 421 de Wolfgang Amadeus Mozart, segundo de los 6 dedicados a Joseph Haydn. Thank you.